Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos Bahía Azul. Mediados de septiembre, una linda tarde, tarde de septiembre en la costa. Hubiera sido el escenario perfecto para un romance, si no fuera porque el huracán Alicia pasó por allí y los habitantes no se encontraban preparados para enfrentarlo. La plaza vacía, el mercadito al aire libre ya no estaba. Septiembre siguió siendo el mismo, pero Bahía Azul ya jamás fue igual. Cuando se ha vivido un desastre tan grande, las cicatrices quedan en la memoria de la gente. Cuando un evento natural nos toma desprevenidos, la naturaleza pasa la cuenta de los malos tratos a los que ha sido sometida. Isabel, Isabel, qué bueno que regresaste. Desgracia sobre desgracia. Si la gente se hubiera preparado, un desastre, una desgracia. ¿Por qué él? ¿Por qué tenía que ser él? ¿Qué sucede? ¿Qué lo tiene tan alarmado? Mi sobrino, tu Felipe no ha regresado. Ay, no. No lo han visto, no llegó a Punta Ballena. Ay, no, no.